Y hablan mucho del señor Recurtado, de que el señor Recurtado está por Lima, exitosamente trabajando en la municipalidad. Ustedes, como periodistas serios, deben averiguarse el historial del señor Roque Hurtado. Está, sí, lógicamente, trabajando en la capital de Lima, pero está cumpliendo una labor de administrador del Parque de las Leyendas. Lógico, nadie le quita, ¿no?, de que sea un administrador de un Parque de las Leyendas en Lima, que tiene que administrar el buen mantenimiento del parque, de los animalitos y el control del personal. Muy bienvenido sea el señor administrador del Parque de las Leyendas, pero el señor tiene un currículo que de verdad deja mucho que desear, y yo quisiera que ustedes, como periodistas serios, investiguen del año 95 al 97 qué hizo el señor Recurtado en el Seguro Social de Ayacucho, y que a la vez, pues, jaló cola, no trajo cola, hizo de tal manera de que su hombre de confianza se vaya a la cárcel, y es un señor, de un periodista muy respetable en Ica, hermano de un periodista muy respetable en Ica. Y creo que todos ustedes lo saben como periodista de investigación y periodista serio, y yo quisiera que, así como investigan el historial del señor Cabrera, del señor Alonso Navarro y muchos más candidatos, investiguen también el historial del señor exgerente del Seguro Social de Ayacucho del año 95 al 97. Muchas gracias, señor periodista. Muy bien, muchas gracias a nuestro amable oyente al 239227. Habla el pueblo en Prensa Popular. ¿Ah? Fue, pues, una tremenda corrupción en el Seguro Social en Ayacucho, en el año 95-97, ¿no? Entonces, la gente no olvida, el pueblo no olvida. Entonces, ¿cómo nos puede